Hola amigos de FLM Radio, un día más estamos con vosotros en nuestro espacio Sé Feliz. Hoy nos acompaña Cloti, que nos va a contar su experiencia con su situación personal. Hola Cloti, bienvenida. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver si pasamos un ratillo agradable aquí hablando un poquito. Empezamos con las preguntillas. La primera que te tengo que preguntar es que ¿cuál es tu lesión? ¿Qué lesión tienes, Cloti? A ver, yo tengo una lesión medular desde el 2007. Entonces, no estoy en silla de ruedas, yo ando con muletas y la verdad es que, bueno, para lo mal que estuve en silla de ruedas, estuve 6 meses en Toledo, pues para lo mal que estuve, yo salí de Toledo andando y la verdad es que con el tiempo, la rehabilitación y todo, fui mejorando y ahora mismo pues ando con una muleta. Y la verdad es que bien, no me puedo quejar. Para lo mal que estuve y lo mal que lo pasé, la verdad es que estoy bastante bien. Da gusto oírte hablar, Clotilde. Tu situación, lo que te pasó y cómo te encontraste y todo, ¿cómo lo afrontaste al principio? A ver, la verdad es que al principio fue bastante duro, porque claro, yo de ser una chica que trabajaba, que salía, entraba, pues la verdad es que al principio lo pasé mal. Entonces, esto fue el 14 de marzo del 2007, yo estuve en el Marañón mes y pico, y luego me fui a Toledo. Entonces, la verdad es que para mí, cuando llegué a Toledo, la verdad es que lo pasé fatal, o sea, bastante mal, porque claro, yo llegar allí en silla de ruedas, ver a todo el mundo en silla de ruedas, además yo ese hospital lo tenía como que entrabas allí y no ibas a poder andar más, porque era como una referencia que tenía yo del hospital de parapléjicos, y bueno, pues yo lo asociaba de que entraba allí y que no iba a poder andar. Entonces para mí eso fue súper duro, o sea, yo por ejemplo iba al comedor y veía todos los espacios sin sillas y yo decía, ¿y las sillas? Y decías, bueno, claro, es que cada uno lleva su silla, entonces te tenías que mentalizar y decir, pues es que es lo que tienes y es lo que hay. Entonces al principio muy duro, lo que pasa que bueno, luego esto lleva un tiempo hasta que te lo tienes que asimilar un poco. Uh-huh. Y luego dices, bueno, pues nada, pues tú tienes que luchar y cada uno tiene que luchar por él. Y si no luchas tú, pues nadie va a luchar. O sea, tienes que ser tú de decir que tengo que salir para adelante y tengo que salir andando, aunque luego no andes, pero bueno. O sea, que cambiaste de actitud con el tiempo. Sí, y yo creo que eso es lo que me ha hecho a mí. El yo salir andando de Toledo y el... Eso fue lo que me ha hecho a mí, yo creo que el salir andando. Ajá. Porque yo, por ejemplo, en mayo de ese mismo año hacía la comunión el niño y a mí todos los médicos me decían que yo no iba a poder salir, o sea, que no me iban a dejar salir. Uh-huh. Y yo decía, pero ¿cómo no me van a dejar salir? Aunque sea solo para ir a la iglesia, ver al niño hacer la comunión y que no, que mucho tienes que cambiar, que no sé qué. Y digo, y a raíz de ahí yo digo, puse fuerza, empeño, digo, ya verás si voy a ir. Y fui a la comunión del niño, con la sonda, con la silla, pero me fui a la comunión. Me fui el fin de semana y luego la verdad es que, claro, el domingo cuando llegué, los pies hinchadísimos, fatal. Pero bueno, estuve con el niño el día de su comunión. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Y cuáles son los pilares en los que te apoyas para ser feliz? Pues los pilares en los que me apoyo, hombre, principalmente en el niño. El niño es el que me hace tirar para adelante, porque claro, cuando me pasó esto, el niño tenía... ¿Qué edad tiene el niño? El niño ahora tiene 14, pero cuando me pasó tenía 10. Entonces, bueno, pues la verdad es que en el niño principalmente. A mí el niño me ayuda, o sea, me ayuda más, me ayuda mucho, por ejemplo, en los saltos. Mamá, no subes que ya subo yo. Y él me ayuda y él colabora y él sí. Entonces el niño, porque yo vivo sola con el niño, o sea, que estamos los dos. Pero que bien, la verdad es que bien. Pero yo creo que esto es como... Esto va todo en la forma de ser de la persona. Depende cómo tú lo afrontes. Porque si tú te hundes desde un principio, pues es que no vas a salir. O sea, no vas a salir. Ajá. Porque lo que está claro es que tú no puedes mirar atrás y decir cómo estaba yo antes y cómo estoy ahora. No, porque además yo estoy mentalizada de cómo estaba antes, no me voy a volver a quedar. Entonces, pues me tengo que mentalizar de que si me quedo así, bueno, pues estoy con la muleta y hago mi vida normal, o sea que tampoco... ¿Y la creencia en Dios te ayuda en tu día a día? Sí, sí, la verdad es que sí, pero yo creo que es más la forma de ser mía. Yo creo que soy yo la que tengo que decir, que tiro para adelante y para adelante y para adelante, que sí, que hay momentos que bueno, pues que puedes rezar, que puedas, pero que eres tú misma, o sea, eres tú misma la que tienes que tirar para adelante. ¿Eres feliz, Clotilde? Sí, la verdad es que sí, sí, porque es que yo tampoco lo que os he dicho antes, no suelo echar la vista atrás para pensar en lo que me pasó, en lo que sufrí, en todo lo que pasé, porque qué adelanto, no merece la pena. Entonces, bueno, pues sí, sí, soy feliz. Que podía ser más de si no estuviera así, bueno, también, pero bueno, pero sí. ¿Cuáles son tus ilusiones por cumplir? Mis ilusiones por cumplir. Ver a tu hijo, por ejemplo. Ah, bueno, sí, ve, por ejemplo, el niño. Ver el niño con carrera, que termine, que todo le salga bien, trabajando. Bueno, sí, pues que el niño que estudie, que tenga sus estudios, que trabaje el día de mañana y que sea un niño, sobre todo, persona y buena persona. Que eso es lo principal. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Pues la verdad es que yo no paro mucho, o sea, que la verdad es que yo no soy de las que tampoco me quedo en casa, ni si tengo que ir al parque de atracciones con el niño, me voy al parque de atracciones, cogemos el metro y nos vamos, si tengo que ir al pueblo, cogemos el autobús y me voy en el autobús, o sea, que es que tampoco, en todo, ya, no paras. En todo un poco, no paro, no. A ver, ¿cuáles son las principales barreras que te has encontrado? Barreras, pues hombre, yo la verdad es que barreras, claro, tampoco me he encontrado así muchas, porque como no voy en silla, lo único que, bueno, por ejemplo, si cojo el metro y las escaleras estas mecánicas, sobre todo de subida, están estropeadas, pues hombre, subir con la muleta te cuesta un poco más, sobre todo en el metro, si las escaleras están estropeadas o si... Pero o un sitio que vayas a ver, un sitio donde tienes que subir escaleras, que te cuesta un poquito más, pero que subes. ¿Y cómo las has superado? Pues bien, nada, pues con esfuerzo y decir que bueno, pues que es que lo que hay. Pues si está estropeada tengo que subir con la muleta y tengo que subir la escalera, o sea, no me queda más. Pero bueno, que no me he encontrado muchas barreras, la verdad es que no... Pero por eso, porque no estoy en una silla de ruedas. Si estuviera en una silla de ruedas hablaría de otra manera. Claro. Por último, déjanos un consejillo para aquellas personas que están sufriendo. Pues la verdad es que yo le diría que bueno, pues que lo que hablábamos antes, que no echen la vista atrás, que no piensen, que sean positivas, que vivan el día a día, porque bueno, estando así también con una lesión medular también hay cosas buenas, o sea, tampoco se puede uno apoyar en lo malo y pensar en lo malo, y bueno, pues que vivan el día a día. Cada uno con su lesión, pero bueno, que sobre todo que sean felices, que no estén todo el día sufriendo, porque no merece la pena, o sea, no vale lamentarte ni vale, no ganas nada. Entonces, que sean optimistas. Hombre, es duro, por supuesto que es duro, y más cuando estás en una silla de ruedas, porque yo he estado en una silla de ruedas y ahora estoy andando, y desde luego no tiene nada que ver una cosa con otra. Fenomenal, Clotilde, pues te deseamos lo mejor. Pues muchísimas gracias, Clotilde, por habernos acompañado. Mucha fuerza, queridos oyentes, y fuerza y pa'lante. Bueno, pues hasta aquí nuestro espacio de Sé Feliz. Os esperamos el próximo día. ¡Un saludo, amigos!